La peculiar excitación que trasciende de la pulsación rítmica del jazz y de sus hallazgos instrumentales, armónicos y tímbricos constituye un acicate para el despertar de los más primarios instintos del deseo sexual, debido al carácter obsesivo de tal pulsación, basado en unos esquemas rítmicos asentados en una elemental estructura que margina, al dirigirse al soma visceral, la participación del intelecto. Este pensamiento de Manuel Valls es un luminoso aporte para entender que la fuerza pasional de los amantes tiene el fervor, la entrega de los sonidos jazzísticos, y estos a su vez contienen esa fuerza terrígena de los instintos de la carne que buscan siempre olvidar los límites del cuerpo para ahondar en la infinitud que anida en todo verdadero orgasmo. A diferencia de otros géneros musicales, en el jazz vive, respira, palpita el ardor amoroso de quienes conocen la altura suprema o el amor supremo, en palabras de John Coltrane, es decir, la comunión erótica, celebración de aquellos que no tienen miedo a despojarse de sus profundas heridas. Jazzeros es un espacio que acoge a aquellos espíritus sabedores de la indescifrable belleza que anida en la seducción amorosa. Escucharemos en nuestra cita musical al trío de Michel Petrucciani, conformado por Danielson en el bajo y Elliot Ximud en la batería, la obra titulada Pianismo. Amo esa espalda, ese declive perla y oro, besada con todos los sentidos. Hay en esa energía una delicadeza sutil, la luminosa firmeza con que ese cuerpo refleja la redondez del mundo. Juan Gustavo Cobo Borda. Canto primero. Mañana podría amarte, inundarnos a nuestro antojo hasta trascender los sentidos, bailar la danza que hace del amor el pecado más sagrado, aunque enfurezcan los dioses por envidia. Podría colmarte del vivo aire que embriaga, enmudecer con tu cuerpo y vestirlo con la brisa de las horas. Podría robarme el espíritu de las flores más rojas y bañarte de lujuria, sangre mía. Déjame llevarte, mostrarte cómo se humillan vida y muerte ante la cumbre que las separa. Llevarte por húmedos caminos de piel, beberme tu alma por un momento cual súcubo en agonía. Canto tercero. Mañana podría amarte, hasta que las vírgenes del cielo caigan al unísono, hasta que la carne exhausta se rindiese ante la cruel luz de la aurora que te acecha. Podría arrancarle la razón a tu aliento, a zarpazos desgarrarte la cordura, succionar impaciente tus ojos de basilisco, bestia celeste, humillarte y hacer tan mío tu dolor que no quede más música que te salve. Tinalit Bolaños. En la pornografía, el lector centra su atención en lo que va a suceder. Su atención está condicionada de antemano, no espera sorpresa, y en verdad, el Marqués de Sade o Henry Miller pueden ser impúdicos, pero no pornográficos. El escritor erótico desciende a las profundidades abismales del sexo para allí atrapar oscuros monstruos y luego traerlos a la superficie de la prosa o del verso, en la que quedan justificados y dignificados. Thank you.

qué miedo me dan los que se alojan en los lechos de amor y se remojan en aguas de ternura hasta los huesos. Jorge de Bravo. Temblar, palpar, arder, penetrarse, dar lugar a la sombra, a la noche, a la hendidura, la desgarradura, tanta vida que rompe la piel, la avidez y el delirio, combustión continua. ¿Es esta la zona del abandono donde se encuentra al otro, contrario o semejante, que ha corrido quizás desde antes por las propias venas, pero lo descubrimos apenas en el momento de balancear el propio peso sobre él? Ángela García. Thank you. El deseo y el amor tienen propósitos opuestos. El amor es una red arrojada sobre la eternidad. El deseo es una estratagema para evitarse el trabajo de urdir esa red. Fiel a su naturaleza, el amor luchará por perpetuar el deseo. El deseo, por su parte, escapará de los grilletes del amor. Sigmund Baumann. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Aportes para organizar la Oda al clítoris que no incluyó Pablo Neruda en sus Odas Elementales. Portero de Palacio, estalagmita, badajo de cristal, estalactita, alfil de reinas, faro para ciegos, esquife, heraldo, ruiseñor, vigía, pétalo inerte o súbito gimnasta. Marfil para maestros del teclado, consuelo de guerreros fatigados, Gonzalo Ruiz. Mano entregada. Pero otro día toco tu mano, mano tibia, tu delicada mano silente. A veces cierro mis ojos y toco leve tu mano, leve toque que comprueba su forma, que tienta su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro hueso insobornable, el triste hueso a donde no llega nunca el amor. Oh carne dulce, que sí se empapa del amor hermoso. Es por la piel secreta, secretamente abierta, invisiblemente entreabierta, por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce, por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, para rodar por ellas en tu escondida sangre, como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio como sonido puro ese cuerpo que ahora resuena mío, mío poblado de mis voces profundas. Oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh cuerpo solo sonido de mi voz poseyéndole. Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que solo el hueso rehúsa, mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre. Y que una zona triste de tu ser se rehúsa, mientras tu carne entera llega un instante lúcido en que total flamea, por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silente por donde entro, despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas hondas totales donde bogo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne. Vicente Alexandre. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o tabojazz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. Sucesiva. Déjame acariciarte lentamente, déjame lentamente comprobarte, ver que eres de verdad, un continuarte de ti misma a ti misma extensamente. Onda tras onda irradian de tu frente y mansamente, apenas sin rizarte, rompen sus 10 espumas al besarte de tus pies en la playa adolescente. Así te quiero, fluida y sucesiva, manantial tú de ti, agua furtiva, música para el tacto perezosa. Así te quiero, en límites pequeños, aquí y allá, fragmentos lirio rosa, y tu unidad después, luz de mis sueños. Gerardo Diego. Susana y los viejos. Furtivos, silenciosos, tensos, avizorantes, se deslizan, escrutan y apartando la rama, alargan sus miradas hasta el lugar del drama, el choque de un desnudo con los sueños de antes. A solas y soñando ya han sido los amantes posibles, inminentes, en visión de la dama. Tal desnudez real ahora los inflama, que los viejos se asoman, tímidos estudiantes. ¿Son viejos? Eso cuentan. Es cómputo oficial. En su carne se sienten, se afirman juveniles porque lo son. Susana surge ante su deseo, que conserva un impulso cándido de caudal. Otoños hay con cimas y ráfagas de abriles. Ah, Susana, qué horror. Perdóname, te veo. Jorge Guillén. pienso en tu sexo. Pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el ijar maduro del día. Palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. César Vallejo.